en noches primaverales, al reflejo de la luna dibujada en la laguna, cantaba mis madrigales. Pasan la vida cantando y en mi verso sin dejando cual miel quedan los panales. Como recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pasé mi